7:40, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Marcia en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio oxidada. 11:06 de la mañana, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como siempre hasta la 1 de la tarde, como todos los días. Y por supuesto no estoy solo, siempre estoy muy bien acompañado, diría un amigo mío. Y en este caso, por supuesto, con el señor Matías Esbora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno verlo. Sí, gracias. Vamos a hablar de muchos temas hoy, referidos a la economía y referidos a la sociedad, ¿sí? Y a las tarifas, que es lo que más preocupa a todos nosotros. Pero también está con nosotros el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Qué bueno verte. Esto es como una reunión... Una reunión semanal de amigos. Exactamente, sí, sí, compañeros. De hecho, nos vamos a encontrar el domingo, por supuesto. Por supuesto, el 14 de agosto. Sí, señor. Bueno, inusitadamente salió a la luz estas declaraciones de Cordera, ¿sí? Que si bien no tienen que ver justamente con la consigna que nos convoca el 14, que tiene que ver con el abuso infantil directamente, sí tiene que ver con una concepción que habilita determinadas formas de actuar que recurrentemente, y sí, por qué no decirlo, desembocan en una misma lógica, que tiene que ver con el abuso, más allá de a quién, cómo y en qué forma se dé. Es como esto cuando se habla de la cuestión de género, ¿no? Se ve en la televisión cuando aparece la mujer muerta, pero en realidad el piropo desubicado, digamos, el chiste, la sarna, digamos, la violencia verbal, son, digamos, es lo que, como diría, es como el iceberg, ¿no? Todo lo que está abajo de la puntita que se ve sobresalir, que podría ser el asesinato, pero en realidad abajo hay todo un andamiaje construido. Bueno, Cordera evidentemente se sintió con mucha comodidad para poder decir este tipo de la verdad, calificarlo de estupideces, pero con decir estupideces no queremos decir que no es lo que piensa, ¿no? No hay que asociar la locura con este tipo de pensamientos, ¿no? A veces los artistas quieren o se proponen ser transgresores. Esto, si quiso hacer una transgresión de este músico, creo que se equivocó. No fue una transgresión, fue... Tampoco quiero opinar sin haberlo escuchado personalmente, claro, sí, y sacarlo de contexto, sí, lo que fuera, ¿no? No lo he escuchado, así que no quiero abrir juicio, pero si es lo que está apareciendo en los canales de noticias, es una aberración lo que dice. Está el audio entero. Habló Ingrid Beth, hoy la escuché, y que fue la profesora la que estaba ahí, una de las compañeras que dirige TEA, que hemos sacado varias veces aquí por Radio Rebelde, y ella explicó, no, que nada de sacada de contexto, el chabón planteó eso, y los alumnos reaccionaron a eso, están los audios, después está el debate si había que hacerlo público o no, pero habló, ¿saben quién también habló? Habló Juan Subirá, o sea, en parte miembro de lo que era la Bersuit, dijo, es un impotente, esa fue la declaración de su ex compañero de banda. Yo creo que no suma nada, igualmente transgredir, creo que es desafiar el poder dominante, y lo que está haciendo está alineándose con la perversión del poder dominante. Es lo mismo que hablamos el miércoles pasado. Clarísimo, 14 de agosto, sí, decile no a los abusadores. Vení al Club Premier, Campichuelo 472. Va a haber magia, brindis. Obviamente vamos a comenzar con una investigación de más de 40 casos sobre abuso infantil y cómo el Poder Judicial, ¿sí? De alguna manera defiende y cubre a los perversos. Va a estar el juez Rosanqui, un tipo grosso a nivel mundial, ¿sí? En términos de derechos humanos y específicamente en esta temática. Ya sacamos acá al ex fiscal que va a estar presente y recibimos la adhesión de la oficina especializada en abuso infantil de la Procuraduría de la Nación. Eso es un golazo de media cancha para nosotros, la verdad que es un aval importantísimo. Va a haber delegaciones de Córdoba, porque lo que pasó con el Yo No Miento es que estamos levantando algo que parecía oculto. Quiero decirlo, cualquier tipo de víctima de alguna manera puede lograr organizarse. Como acá las víctimas son los niños, hay una lógica de difícil posibilidad. Casi, Y además voy a decir algo, cuando las madres pierden los juicios en su mayor medida y las la justicia la digamos brinda un tutor, que es a la figura perversa que logra, digamos, de alguna manera definir, que es el tutor es el amigo del juez, literalmente define quién se queda con el pibe, las presiones diciéndole, mirá que si haces quilombo le doy toda la tenencia al padre. Entonces esos son los conflictos de este tipo de reclamo, y por eso el 14 de agosto lo queremos poner arriba a la mesa. Nos sorprende muchísimo cómo esto que está diciendo, ¿no? El nivel de adhesión, la cantidad de casos o de personas, y simplemente digamos que por ahí no les llega no lo tienen tan de lleno en su vida, pero sí saben del tema y se están adhiriendo y se están sumando. No sé si el premier va a estallar ese día, pero sí va a haber muchísima gente que no contábamos y que es sí. Bueno que esté. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 4524-7816, 4524-7816, y si no, nuestro celular, ¿qué cuál es? 15-3384-0853, 15-3384-0853. Ahí al celular nos puede dejar mensajes, al WhatsApp, al Twitter, si querés dejar un mensaje de audio también, pero el contestador es el otro teléfono, y si no, como siempre en Twitter, arroba revista Amartya, y si no en Facebook, Amartya Revista. Ahí está. Yo quiero hacer una confesión personal, Julián. Diga, y adelante. Y vamos a contravenir los códigos radiales y periodísticos donde no hay que hablar de lo personal. Uh-huh. Voy a hablar de lo personal un segundo. Diga. Quiero decir que estoy orgulloso de integrar esta mesa, de haber militado desde el primer día que nos conocimos junto a los compañeros de Amartya. Esto es un mensaje que quiero darle a la audiencia. Es un lujo, es un honor estar con compañeros que toman temáticas tan complejas, tan difíciles, tan condenadas por el poder, y que lo hacen a cara descubierta, y no es la única actividad militante que hacen, que si no son muchas, no solo en la comunicación. Pero esta en particular es un tema sensible para la sociedad, y animarse a visibilizar el abuso sexual infantil cuando atraviesa todas las capas sociales, también a las más altas, a las del poder, no puede producirme menos que orgullo. Así que, compañeros, la verdad es que quiero manifestarles esto. Queda otra, la revista Amartya en el aire. 11 y 18, y esto era de Nini Flores y Rudy, Kilómetro 11, un clásico del folclore argentino, ¿sí? Dedicado a Nini Flores, un grande de la música del litoral que falleció hace algunos días. Kilómetro 11. Sí, Kilómetro 11, un clásico, qué buena música. Bueno, estamos en este momento en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados se está viendo, digamos, cómo parar el tarifazo que de alguna manera nos propone nuestro nuevo gobierno como una solución, así lo dicen, pero habría que poner arriba de la mesa como un debate que primero se intentó ejecutar desde resoluciones, que hay que buscar el numerito, creo que es resolución número 120 algo esta, o 136, hay que buscarle el número, que es esta resolución que de alguna manera empantanó al gobierno en su derrotero de cómo, así le dicen, ordenar el país. ¿No será parecida a la 125, por supuesto, ¿no? Eso lo dijimos, esta es la 125 de este gobierno, que tiene otras características, pero que de alguna manera transversalmente, por un error de cálculos o por una concepción sobre cómo debe ser financiado el Estado y cómo deben ser financiados los servicios, golpea tanto a los que votaron a Cambiemos, a los que votaron a Massa, a los que votaron a Alto Alviso, a los que votaron a Frente para la Victoria, y eso es lo que se muestra en las calles. Eso no se pudo parar en la justicia. O sea, la justicia lo detuvo, pero no lo resolvió. Y ahora están diputados porque evidentemente no le pueden encontrar una vuelta. ¿A dónde iremos a parar? Hay 81 proyectos presentados. Sí. Eso me parece que le conviene más a este gobierno que sí, a la oposición. Sí. Esperemos que se llegue a alguna unidad, digamos, ¿no? De criterio de cómo frenar esto en términos legislativos. Mira, te cuento, Julián, el sábado pasado estuvimos en Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en el barrio de Constitución, uh-huh, donde se autoconvocó una asamblea, una audiencia pública. La audiencia pública es un mecanismo constitucional que, si bien no es vinculante lo que pase en la audiencia pública, es el mecanismo constitucional establecido por la Constitución Nacional del año 94, en la última reforma, uh-huh, que le da poder a los ciudadanos para informarse por un lado, para expresarse por otro y para que las conclusiones de políticas públicas que se tomen en estas audiencias sean trasladadas a los legisladores, sí, y sean llevadas a cabo. Sí, sí. Como el gobierno no convocó, como debió hacer, a una audiencia pública, la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires, en sintonía con multisectoriales de distintos lugares del país, rápidamente, una multisectorial es un ámbito de discusión autoorganizado donde hay empresas pymes, donde hay empresas recuperadas, donde hay club de barrio, donde hay organizaciones civiles, organizaciones de defensa del consumidor, organizaciones de defensa de los derechos humanos, digamos, el pueblo organizado, a través de sus organizaciones libres, conforman una multisectorial, de ahí el nombre multisectorial, porque representa a todos los sectores, y se autoconvoca una asamblea. En la asamblea, mejor dicho, se autoconvoca a una audiencia pública, y en la audiencia pública que se hizo este sábado pasado vinieron expertos en distintos ámbitos de la defensa del consumidor, expertos en energía, expertos en transporte, uh-huh, que debatieron o informaron o hicieron cátedra y docencia con los asistentes, que fueron centenares y centenares y centenares a todo lo largo del día. Esta organización popular autoconvocada me parece que es el camino que los diputados, de todas las fuerzas en general, deberían observar. Y deberían ver qué es lo que pasa. De hecho, algunos legisladores asistieron, estuvieron presentes, tomaron nota, y creo que hoy por ahí vamos a ver algo de eso, ¿eh? Vamos a ver algo de la acción de esta multisectorial en las resoluciones que se tomen finalmente. Sí, porque la presión es la presión social y la presión de un montón de sectores, como bien dice Juan Carlos, de que están presionando a los diputados. Recordemos que hoy podría ser la primera vez que hasta dentro de la coalición gobernante, o sea, los radicales, votarían en contra de su propio gobierno. A tan solo 7 meses, esto muestra las debilidades, y no por eso hay que decir que esto es el fin del macrismo. Por favor, no cometamos los mismos errores. No. Que criticamos, pero sí, de alguna manera es un golpe certero y duro a una estrategia que intentaba de alguna manera implantar un ajuste frío y desolador para todos nosotros. Déjame decir algo. ¿Viste cuando se habla de pesada herencia? Sí. Bueno, ¿por qué se pudo aplicar el tarifazo con las consecuencias todavía no tan fuertes que recién ahora estamos empezando a ver? ¿Sabes por qué se pudo aplicar? Porque había un gran colchón de ingresos populares de los últimos 12 años. Es decir, gente que más o menos tenía un mango en el bolsillo, vamos a hablar claro, o un pesito en el banco, jubilados incluso. Si este tarifazo se hubiera aplicado, o se continúa aplicando, cuando ya esos recursos no estén disponibles en los bolsillos del pueblo, yo no sé lo que va a pasar. Sí. Ojo, hay que tener cuidado un poco con las audiencias públicas, porque sabemos que también puede ser una trampa, ¿no? Porque pueden ir a convocar estas audiencias, como pasó con el subte en su momento, cuando el 80% dijeron que no estaban de acuerdo y los terminaron subiendo igual. Y lo que se sumen... Sí, no es vinculante. Sí. Partamos de esa base. Pero las conclusiones quedan, okay. Y después te tenés que hacer cargo de no darle bola a lo que decide el pueblo, ¿no? Sí. Y yo estoy de acuerdo con la unidad y el consenso, ¿no? Y juntar todas las fuerzas de la oposición para poder hacerle frente, digamos, a estos tarifazos. Pero también hay que tener en cuenta y ver cuando ven que no le conviene ponerse del lado del gobierno, porque ven que la resistencia popular es muy alta, como por ejemplo los tarifazos, como pasó con el Ruidazo y eso, que hasta terminó Lilita diciendo, digamos, que tienen que recular. Claro, todos se suben al tren cuando ya hicimos el tren, o sea, está bien que nosotros armemos el tren y lo sumamos y lo hagamos nosotros desde la calle. Pero ojo con los que se nos suman. Que se sumen, pero hay que tenerlos en cuenta. Ahora, en la Cámara de Diputados, la sesión contra el tarifazo consiguió quórum para funcionar. Esto es muy importante porque, como no hay dictamen de comisión, lo que se necesita es una mayoría especial para poder, de alguna manera, hoy votar en tablas, como se dice en la jerga de diputados, hacer posible este tipo de leyes. Lo que hay que ver es a qué quórum van a llegar, los distintos espacios políticos, ¿no? Una cosa lo propone el FIT, el Frente de Izquierda, otra cosa lo propone Stolbizer, otra cosa lo propone el Frente para la Victoria, otra cosa es lo que propone Bocio, el bloque del PJ, otra cosa es lo que propone el Frente Renovador. Sí, hay que ver si puede llegar a un acuerdo. A mí lo que más me preocupa es que esta idea de que igual 400%, claro. Sí, pero en 2 años. Porque viste que ayer se planteaba esto de que un 33. Ese es el tema. 33 del 400%. O sea, yo te subo 2000% y después te digo, bueno, está en 400, que tranquilo. Bueno, después te lo hago en cuota. Claro, te lo hago en cuota. No, pará, ¿y cuántas son las paritarias? 35, bueno, hacelo de 35. Pero no porque la propuesta de Bocio es 33% del 400%. Claro. Ayer yo eso me molestó de Navarro, la verdad. Lo plantearon así como, bueno, esta es la propuesta, y la verdad bastante confuso, porque no es un 33%. Que están pidiendo de aumento. No. Están pidiendo un 33 del 400. Claro. Entonces, la verdad es que... Más del 150% prácticamente. Aparte, yo que por ahí un poco de economía entiendo, si vos haces unas paritarias, o vos tenés una inflación del 48-50%, haces unas paritarias del 35%, no podés plantear un aumento del 400%. Y si, por ejemplo, vos lo que alegan ahora, que se desfinanciaría el Estado, ¿por qué no buscan de ajustar a los que realmente pueden y no al pueblo en general? Sí. El latiguillo que me sale más rápido es las retenciones. Porque las grandes propietarias de agropecuarios le sacan las retenciones directamente, donde también el pueblo tiene que pagar la carne o lo que sea a la precios renta internacionales. La renta financiera. Y no hay que olvidarse de algo, que además de los usuarios, acá el problema tiene que ver con la industria, que ese es el que en definitiva ellos vienen como proyecto político a achicar el mercado interno. Entonces lo que de alguna manera están afectando, además de los usuarios tiene que ver con el funcionamiento de la industria. Esos aumentos son hacia la industria, son exponencialmente imposibles de pagar. Y algo que se plantea, porque cuando vos empantanás una situación, la variable tiempo es la que empieza a jugar muy en serio. Uh-huh. Y es que la gente ya, de alguna manera, ya cerró su balance mes a mes, ya gastó la plata que tenía predispuesta para pagar esas boletas. Entonces, cuando vengan con aumento, ¿cómo vamos a pagar eso? Me parece que el gobierno está metido dentro de un conflicto que no va a poder salir. Otro dato que me parece que le va a terminar saliendo en contra para la Corte, en este caso, tiene que ver con que de alguna manera pidió que la Procuración General, digamos, de alguna manera saque un informe sobre esto de los aumentos de gas y de servicios, y ahí va a estar la mano de Gil Garbó tratando de ver, yo creo que en 10 días le van a hacer una respuesta que va a ser tan contundente que van a tener que recular. Me parece que se está complicando bastante desde el bolsillo de la gente, desde lo que pueden hacer las empresas, digamos, y todo lo que tiene con el sector PYME industrial, lo que tiene que ver con la justicia. Me parece que este gobierno cada vez está complicándose más. Para poder aclarar esto, hoy justamente la revista Martia le va a hacer una entrevista a Federico Bernal en el Instituto Patria, hoy a las 3, lo intentamos hacer la semana pasada y bueno, fue lo debe, que nos pudió resolverlo. Pero claro, porque hay otras cosas, y esto tiene que ver lo de fondo, que me parece va a ser la pregunta que va a hacerle a Federico y que nos explique bien, que él lo hace siempre todos los días aquí a través de los micrófonos, que es... ¿corresponde que aumentemos los servicios? Mirá la pregunta que hago. Uh-huh. O sea, esto lo hemos hablado aquí, digamos, bueno, sí, digamos, pagar 40 pesos de luz, se puede pagar un poco más, pero ¿es necesario pagar un poco más? ¿O en definitiva estos servicios abusan de los ingresos que nosotros ya les dimos y nunca lo ponen, digamos, en mejorar el servicio, sino en llevárselo todos los meses? Normalmente uno de los impuestos, digamos, los pone, le sube el precio por... pueden ser varios motivos. Uno puede ser claramente el ahorro, o sea, yo subo los impuestos, por lo tanto consumo menos. Sí. Otro puede ser la recaudación, aumentar la recaudación, que supuestamente eso es lo que... Esas dos variables son las que maneja el Estado. Pero vos dijiste algo recién muy importante, porque ¿qué pasa? Los que con el tarifazo, muchos pagaron y otros no pagaron. Y esa plata se la gastaron en otra cosa. Pero ¿qué pasa? Cuando tengan que pagar, esa plata no se la van a gastar en otra cosa. Que esas otras cosas, entre comillas, claro, lo pongo, ¿qué es? Comercio. Ir a comer, claro, consumir, claro, comprarse una zapatilla. Y si vos no lo gastás en eso, hay personas, digamos, que van a trabajar menos. O sea, un ejemplo claro por ahí que tenemos todos, si pedís una pizza, el delivery no va a laburar, el que cocina no va a laburar, el dueño del comercio no va a laburar y va a cerrar. Lo que quieren hacer es achicar el comercio. Las famosas pizzas de Prat-Guy, ya no sabemos cuántas pizzas, es una pizzería ya casi. Si vos querés colaborar con Radio Rebelde, ¿sí? Si querés ayudarnos a sostener esta radio, si querés ser parte de esta radio, porque de alguna manera, como lo explica Luis, es dime quién te financia y te diré quién eres, ¿sí? Uh-huh. ¿De dónde sale la plata? Si la plata de Radio Rebelde sale del pueblo, entonces esto es asegurada la voz del pueblo y ningún tipo de acuerdo mediático va a poder torcer esto. Entonces, ¿a dónde tenés que mandar tu colaboración? Al Banco Provincia, número de cuenta 50132/1, 50132/1, sucursal 4001. O sea, pueden ir a cualquier Banco Provincia y depositar en la sucursal 4001 del Banco Provincia y el número de cuenta es 50132/1. Es de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Si necesitas transferir o hacer un depósito, mandanos un mensaje al 15-33-840-853 y te pasamos el CBU para copiar y pegar, digamos, y que no, porque son 22 números. ¿Quiere contar una intimidad? ¿Puedo? No, nos tenemos que ir. Vamos a una tanda y ya venimos. Lo contás después cuando venimos. Bueno, se lo dejo para después la tanda. Ahí está. Suspenso. ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo andás? Bien. Che, me ascendieron en el laburo. Qué bueno, te felicito. Sí, qué sé yo. Igual necesito un cambio. ¿Qué querés cambiar? No sé, pero estoy necesitando un cambio. ¿No estás bien con Patricio? ¿Con Patricio? No, estamos en el mejor momento. De hecho, nos casamos. ¡Qué alegría! Sí, igual necesito un cambio, che. ¿A qué te referís? No sé, pero necesito un cambio. ¿La vieja les aumentó mucho el alquiler? No, al final sacamos un crédito y compramos. ¡Muy bien! Sí, igual necesito un cambio. Mauro,

del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. Y 38 de la mañana y seguimos al aire de Radio Rebelde. Algo que este gobierno nos intenta instalar y que lo que parece que lo que fue un furcio es la realidad, es lo que planteó la candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, la actual gobernadora, que es cambiar futuro por pasado. Señoras y señores, si de darse objetivamente de que hay una caída del 13, casi 14% del salario, estamos hablando de la misma medida que hizo De la Rúa, ¿sí? Bajando el 13% a los jubilados, pensando que había una inflación cero y un 13% de caída de baja de los salarios, hoy estamos hablando de la misma situación. Se queda corto. Eso le costó. Bueno, ahora lo vamos a hablar. ¿Sabe con quién lo vamos a hablar? Con Martín Burgos, para que nos cuente. Pero ¿cómo? Es un 13. Y la devaluación, ¿eso no también afectó al salario? Bueno, todo esto se lo vamos a preguntar en brevísimos segundos al señor Martín Burgos, que ya está llegando. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Y estamos, sí, con Martín Burgos. Martín, te saluda Julián Saúd y acá los compañeros de Amartya. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Podemos decir que sí, estamos bien, estamos bien. ¿Qué querés que te diga? Sí se puede, sí. Somos muy positivos. Perdimos el 13% del salario nada más. ¿Cómo es eso, Martín? Pará, ¿puedes explicar? Porque el dato igual ya 13% es alto, pero hay algo que acá no entiende la mesa. Si habíamos dicho que con la devaluación nos habían sacado como el 50% del valor de nuestro salario, ¿por qué es 13? ¿Cómo se saca ese dato? ¿Cómo se llegan a esas conclusiones? Claro, en verdad lo que se evaluó 50%, ¿no? De 9 sí. hasta 15 más o menos, sí. No, hasta 13, 14 en su claro. momento. El tema es que la inflación va siguiendo de a poquito, es decir, que se evalúa tanto de 50%, pero la inflación es de 4% mensual, ¿no? Sí. Entonces de a poquito, en verdad, lo que te va quitando el salario es la inflación. Es esa inflación, porque evidentemente todo lo que es importado efectivamente aumentó 50%, pero en la economía argentina, luego de estos 12 años de sustitución de importaciones, hay gran parte de lo que nosotros consumimos que son bienes nacionales, entonces que tiene parte importado, pero no todo. Ajá. Entonces, de a poquito, en verdad, la devaluación te va afectando. Y entonces ese 4% mensual hace que efectivamente llegás a un 30% en 6 meses, más o menos, 6 por 4, yo soy muy malo por la cuenta. 6 por 4, 24. Pero son 24, y como contás el acumulado, digamos, llegás sí. más o menos a esa cuenta. Claro. Y por otro lado, esa sería la inflación de estos 6 meses, ¿no? Más o menos. Sí. Pero después tenés algunas paritarias que ya empezaron a funcionar. Hay algunos aumentos salariales que ya se dieron, como por ejemplo en bancario, que ya están cobrando, digamos, ¿no? Sí. Entonces todo eso hace que efectivamente la caída del salario es solo del 12%. Como se dice en estos casos, volviendo a viejos refranes de la economía, el salario sube por la escalera y el precio sube por el ascensor. O sea, para poder entender como si fuera un niño de 4 años, lo que están comparando es la inflación con respecto a los aumentos de salario, ¿esa es la caída? O sea, no, a mí me aumentaron... Es el salario, le ponen el salario, si en diciembre de 2015 era 100, por ejemplo, sí. Y la inflación era 100, bueno, la inflación ahora está en 130, o sea, el precio pasó de 100 a 130, mientras que el salario pasó de 100 a 115. Claro. Es decir, es eso, ¿no? Que el salario en promedio, porque en obviamente promedio. Hay gente que no le tocó absolutamente nada en claro, todo esto, ¿no? Claro. Entonces es un promedio. Aumentó, es un poco, esa es la idea de la estimación. Y eso es un dato que surgió de la CTA, de la propia, el Instituto de Economía, Cifra, se llama Cifra, de la CTA, de Yasky, vale la pena aclararlo, que sacó varios datos, la verdad que muy interesantes. Uno es ese, la caída del 2% del salario en términos reales, es decir, esto que acabamos de hacer. El 12%. Comparando precio con salario, del 2,1%. Sí. Y después hay otros datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, el PBI sabemos que va a caer 1,1% en este primer semestre. Sí. Entonces uno se pregunta cuál es la razón de esta caída del PBI. Bueno, una es el consumo, o bien... Hola, Martín. Hola. Martín. No te vayas, Martín. Se cayó el consumo y se cayó Martín. Ahí está Martín. Ahí volviste. Volvió el consumo. ¿Hola? Sí, ¿me escuchan? No, sí, pero se te corta. ¿Dónde? No te muevas si te estás moviendo. Sí, estoy en tu sala. Ah. ¿Estás adentro de la bóveda? Está en la bolsa para mí. No. Hola. Se cortó. A ver, ¿hola? Martín. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Te escuchamos. Ahí. A ver, ahí está. Bueno. Nos detectó la CIA. Entonces la idea es buscar cuáles son las causas de esa caída del PBI, ¿no? Claro. Que tuvimos. Una obviamente es el consumo, la gente consume menos y bueno, para eso era necesario esto, con lo cual eso es algo interesante. Pero por otro lado, lo que se agrega era que cayó también la obra pública en estos 6 meses. Sí. Es decir, que el Estado paró todo, ¿no? Y eso afecta en primer lugar... ¿Hola? No. Dentro de lo que es construcción... gran parte es obra pública. Sí. ¿Martín? Sí. Porque se recortó y no se entendió la idea. Ah, bueno. Para que volvemos a llamar y volvemos a conectarnos, a ver si podemos resolverlo. Claro, lo que está queriendo explicar Martín, en el sentido de que no solamente, sí la inflación obviamente influye y en el salario real también, pero también, por ejemplo, los tarifazos, por ejemplo, los despidos, por ejemplo, el poder de negociación del trabajador, porque uno es lo mismo ir a buscar un trabajo que te paguen 10, 12 lucas con... Ahí está. Sí. Martín, ¿estás ahí? Sí, estamos acá. Acá estábamos diciendo, ¿qué estabas diciendo? No, que hay, aparte, digamos, de la inflación, otras variables, ¿no?, que influyen, hasta psicológicas, diría, porque cuando uno va a pedir un trabajo, por ahí el poder de negociación del trabajador, habiendo 200.000, 300.000 despedidos y un nivel de desocupación que por ahí toca los 2 dígitos, cambia mucho, claro. Que en el sentido, por ahí una economía, digamos, donde el trabajo es estable y claro. la desocupación es baja. Exactamente, sí, totalmente, un poco eso es lo que explica la caída de salario y de consumo. No, lo que les comentaba respecto a la obra pública es que la verdad que el gasto en eso que está haciendo el Estado en estos 6 meses cayó 27%. Ajá, sí. Es decir, que lo que el año pasado se gastaba 100, ahora se está gastando, 73, ¿no? Claro. Entonces, este 73... sin contar la inflación, porque a todo esto, para mantener el 100 del año pasado son 130, 140 claro, de este año. Claro, está claro. Entonces cayó muchísimo la obra pública y entonces en el sector de la construcción hay muchísimos despedidos que a veces, como son algunos en blanco, algunos en negro, no aparece tan fuerte en las estadísticas. Y los empleos también secundarios que eso acarrea, ¿no? Cuando uno tiene una obra pública, no sé, el obrero va a comer al mediodía y hay un muchacho que vende la comida y esas cosas. Exactamente, el directo y el indirecto, como dicen. Claro. Que por cada un trabajador despedido de la economía formal, hay tres por ahí despedidos de la economía informal. Sí, Martín, seguramente. Martín, Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Quiero hacerte una pregunta un poquito técnica, a ver si la podemos trasladar como si fuera un nene de 5 años a la audiencia. Se está viendo, por ejemplo, en algunos rubros, vamos a poner el textil, donde hay camisas muy baratas, por ejemplo, por la ausencia de ventas, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, que ahí no solo no hay inflación, sino que hay deflación en general. Digo, no, por supuesto, depende del barrio, depende de las marcas, depende de muchas cosas, pero uno ya lo está empezando a ver, liquidaciones y todo lo demás por cierre de locales y igual. Ahora, esto genera, esta presión hacia abajo de los precios de determinado rubro, genera una distorsión de los precios relativos. O sea, si antes, por ejemplo, X cantidad de litro de leche era una camisa, ahora una camisa vale mucho menos el litro de leche. La leche aumentó el doble, sí. La leche aumentó el doble, bueno. Esto, por supuesto, me imagino que a determinados sectores, el textil, por ejemplo, ya que lo usamos de ejemplo, lo debe estar perjudicando muchísimo, ¿no? O sea, porque el empresario textil, por un lado, y el trabajador textil, por otro, con lo que antes vendía una camisa, compraba, vamos a poner, 10 litros de leche, y hoy compra 3. Sí. No, totalmente. La verdad que lo que está pasando es lo que se podría llamar la acumulación en recesión. Es decir que generalmente lo que pasó con la devaluación es que vos tenías, bueno, el precio es el costo más la ganancia. Si el costo era de 80 y la ganancia de 20, bueno, dentro de tu costo tenías varios rubros que aumentaron. Aumentó el alquiler, aumentó obviamente las tarifas, aumentaron todo lo que es productos, insumos importados. Entonces tal vez de costo antes, el año pasado tenías 80 y ahora tenés 90 o 100. Entonces vos lo que tenés que hacer en este caso, lo que todas las empresas hacen para no entrar en pérdidas, es trasladar esos costos al precio final, de manera de quedarse con su ganancia de 20. Es decir, si vos tenías el año pasado un costo de 80 y una ganancia de 20, es decir, el precio era 100, después de que aumentaran tus costos de 80 hasta 90, para poder decir algo, bueno, entonces tu ganancia te va, si sigue en 20, en verdad, el precio final pasa de 100 a 110. Bueno, lo que está pasando en la actualidad es que como a 110 vos no podés vender, y efectivamente lo que pasa es que vos, como no puedes bajar tus costos, obviamente lo que haces es bajar tus propias ganancias. Es decir, que antes tenías ganancia de 20, bueno, ahora elegís tener ganancia de 15, de modo a que efectivamente bajan los precios de 110 a 105, pero para tratar de vender algo. Eso sería lo que se llama la acumulación en recesión. Es decir, que vos vendés un poco, incluso, digamos, eso se puede hacer ventas debajo del costo, ¿no? Porque a veces necesitas liquidez, necesitas plata para pagarle a tus proveedores, para pagar alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, claro, empezás a reventar stock, claro, a reventar stock, como se dice. Sí. Y entonces eso es un poco lo que está pasando. Y sabes que, si bien son casos puntuales, y acá por Corrientes y más lejos, estaba siguiendo un poquito el tema de las librerías. Claro. Por lo que yo estoy hablando, bueno, estuvo cerrando acá en Buenos Aires y ahora la van a transformar en cooperativa de trabajo. Sí. El Vitral, que está ahí en Montevideo, está también por cerrar, y yo pude hablar con los dueños y me dijeron, no, el tema es que se nos fueron los costos al diablo. Claro. Y sí, lo que hicieron, empezaron a vender libros a 10, 20, 30 pesos. Claro. Para ver de conseguir alguna plata. ¿Libros? Bueno, todo esto hace que en términos generales, sí, la inflación de acá a fin de año puede llegar a ser menor, efectivamente, que la que tuvimos en estos primeros 6 meses. Claro. Pero no es una buena noticia. No es una buena noticia. Porque eso quiere decir que es, en verdad, muchas veces inflación menor, pero por reducción de ganancia de las empresas. Claro. Y si la economía levanta un poquito, enseguida esa menor ganancia la van a tratar de recuperar, como es obvio, y entonces vamos a tener de nuevo un empuje inflacionario. Seguramente entonces el final del camino sea un gran anuncio de que bajó la inflación, pero a costa de la destrucción de nuestra economía. Martín, te agradecemos mucho por la columna. Nos vemos el domingo, ¿no? El 14. Sí, yo también tengo dos chivos. Ahí está, dale, decirles. Mándalo, de una. Mañana jueves, acá en el Centro Cultural de la Cooperación, a las 19 horas, vamos a tener la presentación del libro de Diego Rubinsal. Buenísimo. Con Augusto Costa y con Alfredo Zayat. Ah, muy bien. Vamos a presentar el libro llamado Economía para Todos, es un poco un manual para que la gente entienda de economía. Qué bueno. Y el viernes tenemos a la misma hora, 19 horas, la presentación de un libro de Ana Grondona sobre estilo de desarrollo. La tesis un poco del libro, que es un libro del Centro Cultural, son investigadores del departamento, es que el buen vivir, que está muy de moda últimamente, no es contradictorio con todo lo que son las teorías del desarrollo de los años 60, 50 y 60. Martín, entonces, es hoy me dijiste la primera era... No, mañana. Mañana. Jueves y viernes. Jueves y viernes a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación. La economía para todos. Por favor, habla con Pablo y pasarnos el contacto, así podemos hacer una nota acá en el piso. Es un buen libro para divulgar. Sí, totalmente. Es el amarillito que salió el año pasado, ¿no? Verde. No, ahora. Bueno, recién, ahora es verde. Okay. Salió por Eudeba. Muy bien, maestro. Entonces, hablamos ahí por privado a ver si podemos hacer que esa presentación se traslade aquí al piso. Y nos vemos entonces el domingo en el Club Premier. Muy bien, un abrazo. Abrazo grande. Este fue Martín Burgos, nuestra columna de economía. Seguinos por amartia.com.ar. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mi amor, dejá, ya agarré el changuito. Pero no se entra todo ahí. Esperá que agarro uno más. Epa, ¿te sacaste la grande? No, es miércoles y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. Ah, claro. Todos los miércoles con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en más de 200 supermercados de todo el país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. Y la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida los días miércoles del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2016. Consulta descuento aplicable a tope máximo de reintegro, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Revista Amartya. www.amartya.com.ar. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Virome? No tengo. Ah. ¿Y goma de borrar? Tampoco. Entonces, evidentemente, tengo que ir a Libergraf Librería. Sí, acércate a Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención a público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. El teléfono es 4893-2323, 4893-2323, Librería Libergraf, todo en librería. ¿Cuánto le debo? Es una atención de la casa. Es una atención. Bueno, otra cosa personal. Sí. Voy a retirar todo lo que hablé bien de la revista Marte porque recién Julián acaba de pisar el cable y casi me arranca la cabeza con los auriculares. Estos están los cables cruzados. Vamos a escuchar unos mensajes. Tenemos los cables cruzados. No, para la próxima. Escuchamos los mensajes, dale, vamos. Buen día, Julián. Mira, el gobierno va a regalar 30.000 tablets a los jubilados. Es un negocio porque las 30.000, primero la van a entregar 30.000 y después el resto la van a vender con un crédito barato, dijeron. O sea que es todo un negocio. Pero están haciendo lo mismo que los nazis también regalaban radio. Y a través de la radio daban la información que daban, que era toda favorable a ella. Igual que esto. Esto es un nazi moderno. Segundo de huevo. Chao. Buenos días, queridos sanmartianos. Este cordero es de acá de Piñeiro, nacido en el pueblito. A este cordero le daba clases de piano la mamá de la gata Varela. cuando habla del barrio, tiene un desprecio, y la verdad que siempre hizo declaraciones destempladas, porque cuando hizo declaraciones para el diario de Piñeiro sobre el querido Kirchner, dijo que se tenía que morir en el infierno, abrazados con el fuego del infierno, porque era tal la voracidad. Sí, mira, desde las familias también tenemos que ver y no confiar, porque los peores delitos de violación se producen dentro del ámbito familiar y de los conocidos. Además, vos sabés el tema que tienen los peritos de parte, por ejemplo, los ginecólogos infantiles, que son los que tienen que dar los informes. Yo conocí una médica, ha sido amenazada, perseguida, por hacer un peritaje en contra de un político famoso, que hace un par de años se presentaba como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy complejo, pero no hay que bajar los brazos. Un beso, compañero, chao. Sí, Marcia, habla Guillermo de Quilmes. Yo digo, la gente, los periodistas, ¿no se dan cuenta que en Argentina el olor a la CIA, al Mossad? Estamos encerrados, muchachos, estamos en la lona. Acá está mandando los Estados Unidos y el Estado de Israel, sionista. Está más claro, no sé, hay que echarle agua. 11:58, estos eran los mensajes en nuestro contestador 4524-7816. Interesante alguna de los comentarios con respecto a Cordera, con respecto al abuso. Una de las oyentes se refería a cómo los profesionales, existe el SAP, que es el síndrome de alienación parental, que se utiliza para ir contra las madres, hay un SAP profesional, ¿sí? Que es otra de las consignas por las cuales estamos armando esta campaña. Porque los profesionales, de hecho nosotros publicamos una nota como a una psicóloga que testificó, digamos, en el caso de abuso, le sacaron la matrícula. No a la psicóloga, la matrícula no, pero porque no tiene matrícula, pero sí la inhabilitaron para ejercer. De alguna manera, también esa es la lógica, ¿no? Acá hay un compendio de herramientas. Es muy, muy conocido. Mi tesis, cuando me recibí, fue el síndrome de burnout. Burnout significa eso, del cerebro quemado, sí. Digamos, por profesionales que están, digamos, en el sistema, y el sistema se lo va comiendo y van siendo profesionales de... Uh-huh. Del delito, por así decirlo. Bueno, justamente esto tiene que ver con los que denuncian los delitos, y que también existe una herramienta para ir contra ellos. Por eso son una de las tres temáticas que de alguna manera instalamos, ¿no? Que tiene que ver con el SAP para profesionales y el tema del abogado del niño. Dicen, por internet también tenemos mensajes, ya un segundito, ya nos vamos. Dice, revista Martia Cordera es un nabo, lo de niños es grave también, es el pedido de Reino Unido sobre levantar restricciones a la explotación petrolera. Bueno, ahí hay varios temas. Greta Romario dice, en la plaza bancando, los quiero peques de Amartya, están ahí en Congreso. Abuso infantil también es obligar a una niña a fotografiarse arriba de un pobre animal para engrosar el ego de su padre. No sé a qué se refiere Romuel. Cordera es un nabo. Sí, lo acabo de leer. Perfecto. Hay futuro, carajo, dice Greta Romario, no al tarifazo. Bueno, y hay más mensajes. En este momento hay una gran movilización en la puerta de Congreso. Vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM740. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. Los bloques opositores lograron quórum para abrir la sesión especial por el tema tarifas. En la Cámara de Diputados, los sectores encabezados por el Frente Renovador y el Frente para la Victoria lograron reunir número para intentar debatir la nulidad del tarifazo. Sin embargo, se estima que no lograrán los 2/3 de los presentes necesarios para habilitar el tratamiento sobre tablas de las iniciativas en el recinto. Desde el bloque justicialista, además, quieren interpelar al ministro ministro Aranguren, según adelantó el jefe de esa bancada, Oscar Romero, en diálogo con Telam Radio. Por eso estamos pidiendo, claro, en primer lugar, desde el Congreso, que se suspenda lo que son los incrementos de la tarifa, y segundo, citarlo a una interpelación, que es un hecho muy importante, al ministro de Energía, que lo hemos citado ya varias veces en la Comisión de Obras Públicas, donde cayeron, hay más de 90 proyectos de ley que tienen que ver con el tema de tarifa y servicios públicos. Claro. Y no ha ido a dar explicaciones a la comisión por estos temas. Bueno, lo tendrá que hacer en el recinto, interpelado por los distintos diputados. El juez De Giorgi fue a la sede de Madres y tomó la indagatoria a Bonafini, que se negó a declarar. El magistrado federal Marcelo Martínez De Giorgi concurrió esta mañana a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para tomar la declaración a su titular. Por su parte, Eve de Bonafini, en el marco de la causa Sueños Compartidos, se negó a declarar como había anticipado y firmó el acta correspondiente. Deportes. El partido que Del Potro debía jugar fue postergado por un fuerte temporal de lluvia y viento en Río. El partido que debía jugar el tandilense frente al japonés Taro Daniel por los octavos de final deberá esperar hasta que se mejoren las condiciones climáticas. En el caso de instalarse entre los ocho mejores del torneo Del Potro, medalla de bronce en Londres 2012, se encontrará en esa instancia con el español Roberto Bautista Agut o el luxemburgués Gilles Müller. Tránsito. Atención, conductor, provincia de Corrientes, ruta nacional 12, trabajos, repavimentación en kilómetro 1062, reducir la velocidad de cataratas, indicaciones de civilización, ya que se realizan cortes momentáneos de calzada. Por otra parte, en provincia de Tierra del Fuego, ruta nacional 3, bajar la velocidad a circular por el kilómetro 2966, esto es en cerca de Tolwin, porque se encuentra maquinaria efectuando tarea de reconstrucción de terraplén en la zona de Banquines. Recuerde, todos sus pantes y vehículos deben utilizar cinturón de seguridad, informó Gabriel Lamparti de Realidad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-78-16. 4-524-78-16. Ya salió el número 58 de revista Oveja Negra. En esta edición, el dilema de la conducción, la iniciativa, el desafío de la construcción de mayorías. La organización vence al tiempo. Toda la cobertura del primer encuentro Comunicar en tiempos de neoliberalismo. Entrevistas. Daddy Brieva, Héctor Amichetti, Omar Plaini y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra, combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. We'll be right back. 12:57 y esto es No Nos Queda Otra. Seguimos al aire de Radio Rebelde. Gracias a los mates de Mabel, que sin ellos no podríamos llegar hasta el final. El mate, te avisamos, quedó de este lado, lo tenemos retenido desde aquí. El problema es que el agua está del otro lado. ¿Qué pasa cuando esa negociación, es una negociación, a través del vidrio no pasa el mate? Así que vamos a tener que esperar a que pase esta media hora para poder lograr un matecito más. Sí. Que no quería dejar de lado el tema de Cintia García, de lo que, bueno, lo que ya sabemos que le pasó. Que sí, que entraron a la casa y le dejaron un mensajito. Y ahora tiene un mensajito, le dejaron un mensajito bastante agradable. Sí, un saludo. Dice, ¿cómo? Básicamente dice, todas estas preguntas tienen una respuesta, Clarín. Es un recorte del diario. Pero eso estuvo el mismo día que entraron a la casa, ese recorte. Sí, sí. Eso apareció el mismo día. Sí, ella lo encontró uno o dos días después, digamos, ordenando todo. Lo apareció, ella dijo que nunca compró esa revista ni ese diario en ningún momento. O sea, que no puede estar en la casa previamente. Claro. Permíteme un comentario autorreferencial sobre esto, que nos pone... Me parece en la situación de que insistimos siempre sobre los medios alternativos, como es Radio Rebelde, por ejemplo, ¿no? El día lunes publiqué una condena a lo que había pasado con Cintia el domingo a la noche en Página Popular. Tiene alrededor de, está en la red, por supuesto, tiene alrededor de 4.500 compartidos. Eso significa que más o menos el alcance es de 1 millón de personas. Así de fuerte fue el impacto que tuvo. Y esto nos lleva a la reflexión de que si no fuera por los medios alternativos, ¿dónde sale esto? Si no lo contamos acá, si no sale en Página Popular, en la revista Martia, si no sale en Infobaire 24, si no sale en tantos y tantos medios, colegas, compañeros, amigos, ¿dónde sale? Clarín no sacó nada. Exactamente. Justamente porque si no sale acá, no sale en ningún lado, y esto es así, es que a Martia trata de ir a buscar lo que no va a salir en las pantallas de televisión, a veces ni siquiera en C5N. Por eso estamos en comunicación telefónica con Damián Capola, referente del grupo cultural Cruz del Sur, de la localidad de La Matanza. Damián, te saluda Julián Saúl de la revista Martia, ¿cómo te va? Hola Julián, ¿cómo están? La verdad que muchas gracias por esto de la visibilización, digo, de los actores que estamos trabajando por una cultura transformadora, por dar esa batalla cultural de la que hemos sido parte y hemos sido derrotados, y que luchamos para ser uno de los elementos o la batalla central para recuperar todo lo que hemos perdido y no dejar que avancen hacia todo lo que están intentando destruir, ¿no? Damián, contanos un poco cuál es el trabajo que ustedes realizan en La Matanza. ¿Qué es esto de Cruz del Sur? Porque si bien, digamos, han pasado un montón de cuestiones que tienen que ver con golpes al bolsillo, podemos decirlo así, de los habitantes, y La Matanza en ese sentido ha tenido una lucha muy fuerte con respecto a los servicios. Bueno, ¿cuál es el trabajo de la cultura en esa localidad? Nosotros, como colectivo cultural de arte, nacemos en el año 2005 hacia el 2006, en el cual brindamos talleres de arte y contención y transformación, principalmente en lo relativo a la prevención de violencia y adicciones, y eso netamente después se va transformando. Tenemos talleres, aproximadamente 300 pibes en dos barrios muy populosos. Uno es el barrio Padre Bernaza, en el kilómetro 41-700, en Virrey del Pino, que es La Matanza, vendría a ser la primer localidad de La Matanza. Claro. Por lo general se comete un error planteando que es la última, pero en realidad es la primera. Vos, para llegar a Buenos Aires, tenés que entrar a La Matanza por Virrey del Pino, ¿no? Siempre es la primera. Y después en González Catán, quizás junto a Gregorio de la Ferrere, uno de los distritos más poblados, en los cuales, digo, a nosotros la política pública transformadora de los últimos 12 años ha llegado a cuentagotas también. Se han hecho algunas cuestiones estructurales, pero nos cuesta mucho que el Estado llegue y rápidamente, cuando hay políticas o el cimbronazo es muy grande, son los primeros sectores vulnerables en los que rebota. El arte que eleva Cruz del Sur es dar la batalla por la belleza, una belleza que está en lo más sencillo, y revalorizar la cultura popular del propio pibe y del propio medio, que el pibe sienta orgullo de ser matancero, que sienta orgullo de su condición social de pertenencia barrial, pero además de todo que entienda que hay otra posibilidad que no es la que nos venden los medios que es su destino, ¿no? Nosotros brindamos una acción contracultural real, inmediata, con talleres desde informática, pasando por radio, hasta el simple hecho de cómo elaboramos el alimento para los días de comedor, ¿no? Me haces acordar a Raúl González Tuñón, un poeta que decía, a todos el pan, a todos la belleza, decía el compañero, y eso de que vos retratás de alguna manera con tus palabras me parece muy rescatable, porque hoy cuando se juega, está en juego la patria, la cultura también, porque ellos van a intentar ir por todo eso. Y me interesa que me cuentes un poco esto de los talleres, pero también de los comedores. ¿Ha habido un incremento de solicitud de comedores? ¿Esto es así? Mira, primero te voy a hacer justicia al gran equipo que tengo el honor de ser uno de los responsables. Sí. Nuestra escala de valores es a mayor responsabilidad, menor beneficio. Soy el culpable de todo lo que salga mal, y si algo sale bien somos un equipazo, digamos, ¿no? Sí. En Cruz del Sur funciona así. Sí. Pero principalmente Roberto Rodríguez, Flavia Patricia Barreiro, Emi Belizán, Romina Soledad Ramos, digo, son compañeros y amigos que se dedican a generar espacios de contención donde la calidad y la belleza son valores fundamentales, además del amor y otros valores que por lo general todos metemos. No creemos que nosotros, digo, esta frase importantísima que es para todos la belleza, digo, nosotros no vamos a resignar absolutamente nada de lo hermoso que tenemos, digo, ese arte exquisito que es la albañilería, esa pared con ese olor recién revocada antes de pintar que nos han enseñado nuestros viejos, que la dignidad está en eso, sí. Ante el avance del minimalismo, dijo, nosotros planteamos que los pibes tienen una cultura propia, que esa cultura hay que guiarla, hay que llevarla, hay que darle técnicas y conocimientos, pero además de eso, hoy, por ejemplo, para que te des una idea de nuestros talleres de 300 pibes de condiciones humildes, tenemos 10 pibes que están así, es la primera generación que está haciendo el terciario. Uno está haciendo ingeniería petrolera con tutoría de IPS. Ah, mirá. Otro chico está haciendo ingeniería sistema. Uno está haciendo leyes, dos profesores de educación física y una profesora de química. Del Arroyo de las Víboras, el barrio se llama así, barrio Arroyo de las Víboras, La Salle. Digo, esos son nuestros talleres, pasar del pibe de la calle, la esquina, el porro, la pasta base, sí, a tener arte, una guitarra en la mano, y desde ahí poder ser actor real de su destino. Obviamente que si esto está acompañado por políticas públicas, la misión y el objetivo se cumple. Si no tenemos eso, es realmente imposible, ¿no? Sí. También Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, compañero, amigo y hermano querido? ¿Cómo estás? Bueno, yo quiero agradecer siempre tu esfuerzo, todo lo que haces por la cultura popular, por tu barrio, por tu gente, por tener siempre la amabilidad de invitarnos, llevarnos a dar charlas de comunicación popular. Y en este caso nos gustaría que nos cuentes, sé que vas a tener un evento muy importante para vos, para tu vida, para tus compañeros, que se va a dar en poquitos días, donde una gran artista y militante los va a acompañar allá en La Matanza. ¿Por qué no nos contás vos acerca de esto? Bueno, dejé inconclusa la pregunta del comedor, que desde ya después la vamos a desarrollar, y eso es la principal motivación, no la única, de tomar esta responsabilidad. Digo, los barrios humildes hoy digo, nosotros somos muy rápidos para poner palabras grandilocuentes, ¿no? Y yo utilizo el genocidio real, digamos. Decir, no, pero genocidio, el plan sistemático de desaparición de personas tiene que ver con secuestrarlas, tirarlas al mar, o los hornos de gas y demás. Mirá, si vos en un barrio abrís las importaciones, por ejemplo hoy los talleres informales de remeras, de pilchas, hoy están cerrándose a razón de 3 por día aproximadamente en un distrito, por ejemplo, no sabía tanto, más de 300, 400, y se importa la pilcha desde Encarnación, desde Paraguay, digamos, se trae. Si además a eso le sumás que los medicamentos subieron casi un 1000%, yo no entiendo los razonamientos ni del INDEC antiguo ni el de hoy, digamos, porque nosotros una metformina que salía 15 pesos, hoy está, no sé, 60, por ejemplo, digamos, suben entre el 300 y el 1000%, si a eso le sumás que el pan sube, si a eso le sumás que el aceite sube y escasea la manteca, porque el postre del pobre, sí, el postre rico, no hay nada más rico que un mate con manteca y unos granitos de azúcar, digamos. Claro. Si vos a eso también le sumás, además de eso, que hay represión, que hay un tarifazo en la luz, que una familia de Catán pasa a pagar, una familia que tiene un ingreso en González Catán de 3.500 pesos, pasa a pagar 1.000 mangos de luz y la garrafa se le va a 200 pesos, y además la leña le aumenta, porque nosotros nos calefaccionamos a leña, con una salamandra en casa, por ejemplo, la leña pasa a costar 50 pesos, es un genocidio. Sí. Es un genocidio, digo, es intencionado. Entonces eso a nosotros nos suma a decir, muchachos, nos vamos a hacer cargo de ciertas responsabilidades, tenemos el honor de hoy conducir el Frente para la Victoria Cultural, la pata de cultura de la matanza en el Frente para la Victoria. Conducir es un término antipático, porque en realidad vamos a estar conteniendo y trabajando con un montón de compañeros extraordinarios de la cultura de la matanza. Entiendo. Y el 22 quedan todos invitados, el 22 que es lunes, que es una fecha muy especial, la compañera Teresa Parodi va a estar visitándonos e impulsando este Frente para la Victoria Cultural, donde nosotros creemos que va a ser una de las grandes arenas de lucha que nos va a quedar como la de hoy en el Congreso de la Nación, ¿no? Justamente, Damián, para cerrar esta nota, vos estás en este momento en el Congreso de la Nación, ¿es así? Sí, nos movimos con un par de compañeros, 6 compañeros aquí, entre los miles que en este momento estamos, de La Matanza, con un grupo de jóvenes, sí, que nos planteamos, digo, la unidad no se declama, sí, la unidad no se publicita, sí, la unidad no se debate, la unidad se acciona. Totalmente. Y nosotros creemos que hay que estar apoyando a todos los compañeros, inclusive a los estafados, sí, por Macri, sí, sí, a los que creían en su propuesta, inclusive de gobernabilidad, sí, a compañeros que han sido carpeteados y que han levantado la mano también con los fondos buitre. Nosotros creemos que hay una sola conducción, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero apostamos a la unidad. Y lo que hoy ha pasado y lo que está pasando en este momento en el Congreso de la Nación, que es la unidad para frenar el tarifazo, es el único camino posible para liberar la patria, pero no liberarla de Mauricio Macri, sino liberarla del egoísmo, liberarla de este sistema que nos ha llevado realmente a votar la antípoda de lo que es la felicidad para el pueblo. Damián, ¿nos puedes hacer un poco como cronistas de ahí, que hay gente? ¿Cómo lo estás viendo con tus ojos? Primero, hay bastante gente, es un día laborable, hay miles de compañeros en el lateral sobre la calle Rivadavia, hay compañeros, por ejemplo, está el MST, sí, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, y la Cámpora, digo, para graficarte el arco está amplio, bueno, está bueno. Muy bueno, de compañeros que muy, hay, muy digamos. Bueno. Y a mí me parece que la palabra compañeros es fundamental en este momento, más allá de los matices, porque compartimos el pan. Acá, hoy, en el Congreso de la Nación, se está disputando el pan del pueblo argentino. Hoy somos más compañeros que nunca. Qué bueno escuchar eso, Damián. La verdad que no se escucha mucho del arco político, si querés, peronista, ese tipo de comentarios. La verdad que es muy auspicioso. ¿Podés quedarte un segundito, escuchar un mensaje? Tenemos un mensaje que se refiere a este tema. ¿Podés escucharlo? Dale, ponelo al aire. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy oyente siempre de este programa, me interesa lo que está diciendo este señor de Cruz del Sur, creo que es Cruz del Sur, que está hablando en este momento. Por favor, un teléfono o alguna forma de comunicarme con él, porque me interesaría trabajar en sus talleres. Yo soy docente de artes plásticas y bueno, nada. Soy Ana de Ramos Mejía. Muchas gracias. Chao, chao. Damián, viste, ahí ya estamos con todo. ¿Por qué no pasas un teléfono? Pasa un teléfono. Dale, dale. Genial, mira, primero paso 2 contactos. Dale. Nuestra web, que ahí tienen varios contactos más, es www.grupocruzdelsur.org, org de organización, www.grupocruzdelsur.org, esa es nuestra página. Perfecto. Web, así pueden ingresar y comunicarse. Mi teléfono es el 11-34-32-1200, 11-34-32-1200-1200. Sí. Y un mensaje final, que les pido gracias por la amabilidad, la extensión, y sé que la pautado era más breve, pero sí, la sí, verdad que para nosotros esta oportunidad que nos da Martia, la Radio Rebelde, bueno, que nos permite poder salir al aire en esta batalla comunicacional que es la que están dando ustedes, la verdad, muchas gracias. Cruz del Sur lo que más necesita, sobre todas las cosas, es manos, digamos, se necesita todo. Estamos en unos barrios muy humildes, hoy necesitamos alimentos, medicamentos, aciclovir, Optamox, Duo. Necesitamos calzados porque los pibes están volviendo a estar descalzos o con zapatillas rotas, producto a que inmediatamente lo primero que suprimís es un nuevo calzado para comer. Pero sobre todas las cosas lo que necesitamos son manos, gente, compañeros, amigos, e inclusive gente que no coincide ideológicamente, pero que sienta esta premisa la madre Teresa de Calcuta, de dar hasta que duela, digamos. Bueno, nosotros somos eso. Así que la verdad, muchísimas gracias, por el espacio, ¿no? No, gracias a usted, y vamos a estar dando estos teléfonos, y vamos a seguir en contacto, porque la verdad que esto es lo que hay que construir, unidad, más unidad, y vamos a pasar estos teléfonos para que nuestros oyentes puedan nosotros dar una mano. Le decimos a los compañeros como último mensaje, hay que tensar todo lo que se pueda, hay que juntar por izquierda y por derecha, hay que defender las identidades, que un día marchen unos y un día marchen otros, pero tener en claro que en este momento está el juego del pan de los pibes, entonces somos todos compañeros. Ahí está, muchas gracias Damián, un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo Damián. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Damián Capola, referente del Grupo Cultural Cruz del Sur. La revista Martia en el aire. ...12.25 y estábamos escuchando Ballenita Mozambique, la gente va llegando al baile, y esto es para ir calentando el 14 de agosto, esta banda va a estar sonando con todo, y seguramente la vamos a tener al aire mañana o pasado, sí, para hablar con Omar Salerno, que es su director, la verdad, un queridísimo amigo, la verdad, lo conocimos con esto, y la verdad que es un tipazo, ¿eh? Hay que conocerlo, un trabajo terrible tienen ellos también en lo que es la chilinga. Vamos a escuchar unos mensajes, los pocos minutitos que tenemos, y volvemos a comentarlos. Hola compañero, habla un pueblo originario. Bueno, sobre el problema de energía que hablan tanto ustedes también, yo no estoy de acuerdo con este gobierno actualmente, nos roban todo, saqueo total nos hacen. Hay que nacionalizar todos los recursos naturales para poder que maneje el Estado, pero que se maneje bien, no otros chorros que llegan al gobierno y también roban. Con nosotros los Colla tenemos una ideología, tenemos una ley ancestral que se llama Amazúa, Amatella, Amayuya. ¿Qué quiere decir? No seas ladrón, no seas vago, no seas mentiroso. Esa ley se han olvidado, este hijo de puta que han venido de Europa, han llegado con el Colón. Y entonces hay que cambiar, hermano, hay que nacionalizar todo esto. Muchachos, esto para que las personas sepan, pasarlo. Cuando uno va al banco, la mesa de entrada te atiende una persona, uno le dice que quiere hacer el depósito, y ella te da el CBU. La persona que está en mesa de entrada del banco te da el CBU, así que no hay necesidad de que lo pases ni nada. A mí por lo menos me lo dio la del Banco Provincia en mesa de entrada, ¿ok? Pisan entre el grano. Y siempre hay alguien que te enseña cómo tenés que hacer y poner el dinero. No necesitas tener cuenta bancaria ni nada. Yo no usé ni cuenta para nada. Yo fui con plata de papel, lo pones ahí, las maquinitas se las hagan. No hay problema. Es muy fácil. Gracias, chicos. Hasta luego. Susana de Belgrano. Muy buenos días, mi nombre es Eugenia, Radio Rebelde. Quiero decirle, por favor, porque estoy escuchando en todas partes, que la audiencia pública no es vinculante con el tema del aumento de los tarifazos. Pero por favor expliquen, porque la gente, la mayoría, no entienden. Yo lo entiendo a medias, porque los escucho con mucha atención, pero la gente dice, no es vinculante. Expliquen por qué no es vinculante. Gracias, muy amable. Sí, hola, me llamo María Marta, soy de Palermo, es un mensaje para los chicos de Amartya. La FIP no recauda absolutamente nada de la plata que está en Suiza, tampoco recauda nada de la plata que está en Bahamas. Los argentinos no vemos un peso de eso, porque eso no tributa puestos en la Argentina. Tampoco la plata que está en Brasil, de las empresas de Macri, de lo que dice Melconian, que todos los argentinos tenemos plata en el exterior. Esa plata, los argentinos, la FIP, no ve un centavo. Gracias por escucharme. Muchachos, esto para que las personas sepan, pasalo. Cuando uno va al banco, la mesa de entrada te atiende una persona, uno le dice... Ahora Fernando de Espeleta. Por lo menos ahora vamos a poner el Parlamento a discusión. No creo que nos vendan esta vez. Pero a la CGT, ¿cómo encolumnarla? Ya empezaron con que quieren tres, con que quieren cuatro, con que quieren uno, y después nosotros nos están cagando de hambre. Y ellos en discusiones, si son cuatro, si son cinco, la CGT, si es uno... Son una manga de burócrata todo. Que tengan un buen día. 12 y 29, estos eran los mensajes al 4524-7816. Para la oyente que hizo la pregunta sobre la audiencia pública, la audiencia pública es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa, que puede ser a nivel municipal, puede ser a nivel provincial o puede ser a nivel nacional. En el caso de que nos compete, que estuvimos hablando de la audiencia pública autoconvocada el sábado pasado, se trata de una audiencia pública autoconvocada, por lo tanto no vinculante. Pero, ¿por qué se autoconvocó? Porque el gobierno nacional no convocó a una audiencia pública como debió haber hecho. Las audiencias públicas, por la Constitución Nacional, se convocan cuando hay intereses de ciudadanos que pueden verse afectados. Por ejemplo, poner un basural en una ciudad, entonces se convoca una audiencia pública. Vienen los expertos, opinan los vecinos, y los vecinos finalmente dicen, nos gustaría o no que esté el basural, en base a la recomendación de los expertos o a lo que ellos mismos piensen, y los legisladores de ese municipio o las autoridades de ese municipio escuchan lo que dice la gente, lo que dicen los ciudadanos, y en base a eso deberían proceder. Para eso son las audiencias públicas. Están en la Constitución Nacional, pero no son vinculantes. Quiere decir que por más que haya unanimidad respecto a no aumentar las tarifas, no significa que el gobierno tenga que dar marcha atrás. Muchos más mensajes, hay muchas más cosas para comentar, pero estamos muy ajustados. Hay quilombo en la Cámara de Diputados con respecto a cómo se va a votar el tarifazo. Estemos todos atentos, ya venimos con más, no nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis D'Elía. Luis D'Elía, conducción. Pero no lo vas a escuchar en ninguna radio, lo vas a escuchar acá. Hacer una alianza con Massa es como hacerla con Cavallo o con Macri, es lo mismo. Si estos tipos votaron todo, contra los trabajadores y el pueblo. ¿Saben cuántos hay que tienen terror de decirle a Cristina lo que piensan? Con Cristina tenemos que actuar como John Bullancón, no como López Rega. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Y 34, y estamos ya en la recta final de este programa que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Marti. Hay varias aclaraciones. Romuel 19, que hacía un comentario sobre los abusos, acá nos manda para explicar, nos dice que ella decía que lo grave de los abusos infantiles. Y respecto a la situación del abuso con el Cavallo, se refería a lo de Macri. Bueno, hay que aclarar, una cosa es el abuso infantil, otra cosa es el tema del uso de una figura menor con respecto a eso. Digo, porque si no, es todo lo mismo y no es todo lo mismo. Lo de Cordera es una estupidez a grandes rasgos y hablaba de lo que tiene que ver con cómo lo ve él, cómo ve estas situaciones, pero que no tienen que ver con un abuso infantil, ¿sí? Sí tienen que ver con situaciones, ¿no? Situaciones que hacen y construyen esta idea, ¿no? Es un desubicado, pero digo, si no, parece que es todo lo mismo y no... Y no es incitar a un delito. Sí, de alguna manera también, eso también no se decía. Es estupro, ¿no? Sí, a mí otro mensaje, digo, porque hay varias aclaraciones. Sí tiene matrícula de los psicólogos, me corrigieron, está muy bien, así decirlo, porque se la sacaron a esta profesional que había ejercido el derecho de defender a su sí. A su cliente, a su paciente, y lo que el SAP para profesionales se llama Backlash, se llama, si no me equivoco. Yo lo conozco, en económicas, Burnout. Bueno, esa es la lógica con la que trabaja y ese es el nombre técnico, o por lo menos así es como se lo llama. Otro mensaje habla, dice, con respecto a lo que sacamos de al compañero que sacamos de La Matanza, dice, o está exagerando o en el barrio de él son unos cagadores. Acá en Francisco Álvarez la garrafa está a 160 y el kilo de leña a 360 de quebracho. En el Seiza tocó los 200 pesos, doy fe. Ah, mira. Mira, no. Esto tiene que ver con la dispersión de... dice, ojo, no se me malinterprete, no es barato, no apoyo este gobierno. Pero no es exagerado que... lo hablábamos hoy, para el compañero, lo hablábamos hoy, hay camisas que están a 250 claro, pesos, hay camisas que están a 1000 pesos, en la misma camisa. Porque hay una dispersión enorme de precios a raíz de que hay muchos que se aprovechan. Si, por ejemplo, en el barrio donde está Cruz del Sur, a veces no podés atravesar zonas porque está inundado, porque hay barro. Y bueno, y entonces la garrafa de ese lado, por ahí te la sacuden lo que... El horario. Lo que quieren. Influye en la provincia el horario, influye, como decís vos, influye que llovió y que para ingresar al barrio hay que pasar por el barro. Exactamente. Los cigarrillos están muy caros y si no te gusta que te lo cobren de más caro, digamos, de lo que vale, te dicen chao, comprar en otro lado. Paraguayo Carrera dice, revista Martia Cordera es un burgués que disfraza de rebeldía sus liberaladas. Burgués pachanguero, la rebeldía... Se la quedó Bersuit. Muy bien, ahí tratando de poner los puntos. Basta de Corderas, Pertusis, Aldanas y rockeritos que quieren igualar los vicios del rock con la pedofilia. Ahí está. Esos eran los mensajes y hay muchos más mensajes que tienen que ver con lo que estuvimos hablando desde un comienzo. Sigue el conflicto en la Cámara de Diputados y tiene que ver con que están viendo cómo va a ser la votación, si va a ser por bloque, si va a ser nominal y además con qué mayoría es necesario... ¿Sí? Que se dé esto. Recordemos que como no hubo comisión, no hubo un tratamiento en comisiones, parece que desde el oficialismo está muy ajustado al libreto y le piden una mayoría especial. De nuevo, para la oyente que preguntaba sobre lo vinculante o no de las audiencias públicas, acá los diputados que están ahora haciendo la sesión contra el tarifazo han tenido la oportunidad de ir a la audiencia pública el sábado pasado e interiorizarse acerca de lo que opinaron los usuarios y los expertos. Sí. En ese sentido, lo que se haya decidido ahí no los vincula, pero seguramente los informa y los pone al pulso de lo que el pueblo está pidiendo. Y que además eso, porque después votan con una información tal que hace que se demuestre que tal decisión va en tal sentido, bueno, hay otra responsabilidad también. Si no, pues si yo no sabía, ¿qué no sabía? Si mi memoria no falla, la última consulta no vinculante que recuerdo, y la más democrática y la que más se intervino, fue la ley de medios. Sí. ¿Sí? ¿No me equivoco? Se hicieron muchísimas audiencias públicas. En todo el país, justamente fue el gran fuerte de la ley de medios. Hubo audiencias públicas. Que se derogó con un decreto. Yo creo que bueno... No se derogó toda la ley. No se derogó la ley, se derogaron algunos puntos de la ley. ¿En los hechos? No, en los hechos no, la ley no está caída en los hechos, porque esto ya lo discutimos miles de veces. ¿En los hechos? La ley no está caída y en los hechos. No, bueno, tiene que ver con lo que el gobierno quiere llevar adelante o no. Justamente Cristina estuvo inaugurando en la Villa 21 un estudio de televisión que tenía que ver con lo que se posibilitó a partir de la ley de medios. O sea, eso no está caído. Ahora, ¿fue el estado actual a la Villa 21 inaugurar ese estudio de televisión como un logro del gobierno actual? No. Entonces sí, políticamente están dejándola caer. Justo estaba acá. La ley no está caída. Picone que nos podía ayudar con el tema, ¿no? No, por eso. Bueno, el martes tenemos como columnista a Miguel Fortuna, que es un experto en estos temas. Él seguramente el martes próximo nos va a poder dar una enorme cantidad de audiencias públicas que fueron exitosas en relación a defensa del consumidor. Pero para cerrar este tema, las audiencias públicas le permitirían a los diputados de haber ido, algunos fueron, me consta que fueron, sí. Interiorizarse y poder defender los derechos del pueblo. Fíjate qué interesante. La corporación Cambiemos pudo haber hecho una audiencia pública y permitir, por ejemplo, que las empresas también se expresen y que den sus razones. ¿Por qué no lo hizo? Linda pregunta, ¿no? Sí, ahí están los silencios cómplices de distintas empresas que juegan con nuestras necesidades. Ya en minutos está saliendo ADN Nacional y Popular. Javier Vicente ya está listo para salir a la cancha en algunos minutos, que como todos los días nos van a acompañar hasta las 2 de la tarde con su gran programa. Importante lo que tiene que ver con las causas que de alguna manera son las razones para poder detener lo que de alguna manera el gobierno de Cambiemos intenta paralizar. Pero para seguir hablando del tema que tiene que ver con el contexto, con la coyuntura, con la política, con lo que está pasando en diputados, con los distintos agrupamientos políticos que se vienen dando, distintas convocatorias, estamos con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd de la revista Martia. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Muy contentos de escucharte. Juan Carlos, seguramente estás, al igual que nosotros, prendidos de las últimas informaciones que tiene que ver con diputados, y antes de pasar a hablar de lo que tiene que ver con lo que sucedió el viernes pasado, pedirte una reflexión sobre esta situación que no se ha podido, digamos, se lanzó desde el gobierno actual, la justicia quedó en un entrevero que no va a resolver porque pareciera que la política, y ahora está Cámara de Diputados se está tratando de destrabar esta situación. ¿Cuál es tu mirada sobre esta situación? Sí, brevemente, en Diputados hay, creo que como consecuencia de la reacción social, sí, que cada vez es más generalizada, sí, ¿no? La Cámara de Diputados inevitablemente es un eco de lo que pasa en la sociedad. Claro. Está claro que hay un rechazo muy, pero muy mayoritario al aumento tarifario. Entonces, lo que es la oposición, que por supuesto tiene matices y contradicciones, claro, como el Frente para la Victoria, por un lado, tiene esta iniciativa, el Frente Renovador también tiene la iniciativa de convocatoria a una sesión especial. Sí, sí. El grupo justicialista de Bocio primero había planteado que no, que tenía que discutirse en comisiones, ahora aceptó sumarse a la convocatoria extraordinaria de las otras dos fuerzas. Uh-huh. Así que vamos a ver qué pasa dentro de un rato. Ya está pasando, porque yo estoy en el Centro Cultural, sí, y sí, estoy de reunión en reunión, uh-huh, para ver cómo coagula todo eso. Porque como no se trató en comisiones, requeriría para su aprobación los dos tercios de la Cámara. Y eso, si los radicales y el PRO se oponen, no se lo lograría, pero igual habría un pronunciamiento político muy importante. Así que hoy hay una jornada en ese sentido muy trascendente. Sí, sí. La otra cuestión, para completar el panorama de los tarifazos, la otra cuestión, digamos, de ahora, ¿no? Porque sí, si no el tema es muy largo, es el tema de el intento del gobierno nacional de convocar a lo que se llama una audiencia ad hoc. Ajá, sí. Que es un remedo, es una ficción. Los de las asociaciones de consumidores dicen que es un simulacro, uh-huh, de audiencia, porque es ad hoc, quiere decir una convocatoria especial para un fin extraordinario, para un fin determinado, digamos. Claro. Y lo que establece la Constitución Nacional es que las audiencias son para que las empresas presenten sus costos y asegurarse de que los consumidores, que son los ciudadanos de la nación, puedan controlar que los aumentos de precios sean justos y razonables. Un principio de justeza y razonabilidad. No son para por nada. Claro, claro. Tienen un sentido. Y esas ad hoc son un engaño, así que en eso estamos, con este pantano en el que está metido el gobierno y no puede salir, ¿no? Exactamente, vos lo decís bien, en este pantano que hoy así no se pueda votar por mayoría especial, sería, digamos, un conflicto muy grande para este gobierno, porque quedaría mal parado para toda la sociedad. Pero del otro lado, que tiene que ver con lo que propositivamente hay que salir a construir, ustedes la semana pasada, si no recuerdo mal, el viernes, hubo un, sí, acto en lo que es el estadio de Atlanta, donde los tuvieron a ustedes como protagonistas, al Partido Solidario, Carlos Heller, diputado nacional, a vos, y al intendente Avellaneda, ¿sí? Al compañero Ferraresi, ¿sí? A Jorge Ferraresi. ¿Qué conclusiones sacaron? ¿Qué lo llevó a hacer ese acto, digamos, que pareciera, sí, novedoso, digamos, para las alianzas, realidad, políticas? Efectivamente, yo diría, en términos fácticos, sí, es novedoso, pero esa novedad es casi una anomalía, porque las fuerzas políticas tienen que desplegar actividades político-partidarios. Para eso nosotros somos una fuerza política, claro. O sea, un partido político. Y más allá de nuestras visiones de amplitud, de construcción junto a otras fuerzas, cada uno tiene la suya, y entonces convocar a actos, convocar a su militancia a que a su vez tome contacto con el pueblo de cada uno de sus lugares y lo invite, lo convoque, que en los actos políticos los dirigentes tienen que hacer una reflexión sobre el momento que se vive y tienen que tener propuestas para el futuro, en fin, todo eso es lo que una fuerza política tiene que hacer, y nosotros hicimos. Y bueno, como vos decías, son muy pocos los que lo hacen, que no está bien, ¿no? Así que la iniciativa en sí mismo ya concitó una gran atención. Tuvimos el atributo de que se sume Ferraresi, que bueno, no es de nuestra fuerza política, pero vino como invitado, y le dio, bueno, todo un matiz importantísimo de amplitud. Y yo diría por último que hubo una gran concurrencia general, hubo una concurrencia juvenil importante, tuvo una trascendencia en los medios de comunicación grande, y bueno, de eso se trata. El Partido Solidario como fuerza política desplegó una iniciativa hacia la sociedad que tuvo una importante repercusión. ¿Tiene alguna concreción en términos políticos este tipo de encuentro con Ferraresi? ¿Podemos esperar o simplemente un encuentro de dos fuerzas políticas, digamos, compañeras? ¿O hay en vista algún tipo de articulación concreta? No. Gerard lo dijo al inicio de su intervención con toda sinceridad. Bueno, nosotros en la búsqueda de ir poniendo en práctica el planteo de la unidad con un sentido, ¿no? Sí. La unidad con un sentido, la unidad sobre la base de conceptos, de ciertos acuerdos, de ciertas visiones, le planteamos en una oportunidad si concurriría a un acto que hacíamos nosotros, lisa y llanamente nos dijo que sí, y ahí nos largamos. No tenemos ningún acuerdo orgánico, ni institucional, tenemos ideas en común. Y la verdad, Julián, que los procesos de unidad tienen que tener eso como cuestión central. Sí. Nadie te va a decir, Julián, no, yo estoy en contra de la unidad, quiero la división del campo popular. Sí, sí. El problema es que la unidad tiene que forjarse sobre la base de ideas políticas, por lo menos sustanciales, básicas, de conceptos políticos, de documentos políticos, y entonces allí sí se va amalgamando un buen proyecto de unidad, ¿no? Yo que soy visitante de Avellaneda, porque estudio en Avellaneda, la verdad que la gestión de Ferraresi es muy buena, o sea, y no lo digo, digamos, porque piense igual que él, digo, la verdad que los que conocemos Avellaneda, es muy importante. Qué importante es vincularse a los que podrían decirse varones del conurbano, que no lo es, pero me entendés lo que quiero decir, digamos, es una figura que me parece interesante, asociada a ustedes que representan el progresismo, la izquierda, digamos, otra tradición política, ¿no? Sí, porque Ferraresi es un hombre de una clarísima tradición peronista. Claro. Nosotros provenimos, efectivamente, del cooperativismo, de la izquierda, pero ya en el Partido Solidario se han integrado fuerzas y personas y núcleos que provienen del peronismo, que provienen del cristianismo, ahí hasta que vinieron del viejo tronco radical. Por lo tanto, nosotros estamos muy interesados en que nuestra fuerza política se nutra de todos esos afluentes y también de establecer mecanismos de unidad con otros como Ferraresi. Y efectivamente, vos destacás el tema de la gestión, y es un tema decisivo. Los gobernantes progresistas tienen que además ser eficaces en la gestión ante la comunidad, y por eso finalmente los votan, por ambos factores, por sus ideas y porque son eficientes en la gestión. De eso se trata, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos, como siempre, por la atención telefónica. Recordarte acá en público que el 14 de agosto estamos en el Club Premier haciendo Yo No Miento, que ustedes convocan también. Sí, efectivamente, sí. Vamos a tener una gran convocatoria, Juan Carlos. Es increíble, de todo el país están convocando más más de 150 agrupaciones están adhiriendo. Es increíble lo que levantó. Bueno, me alegro mucho. Nos vemos, Juan Carlos. Chao, hasta pronto, muchachos. Un abrazo grande. Estábamos en comunicación con Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario. No nos queda otra. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. 12:52 de medida de este programa ya se está terminando y estamos teniendo un intento, un trabajo desmesurado de la producción de tener por lo menos una voz de lo que está pasando en el Congreso. Vamos a ver si lo logramos antes que se termine este poco rato que nos queda. Hay cuarto intermedio en diputados y sigue sucediéndose las tensiones con respecto a cómo parar el tarifazo en la Argentina. Muchos mensajes nos llegan de todos lados con respecto a las notas, a los comentarios que vamos haciendo. La verdad que queremos agradecer infinitamente el acompañamiento de nuestros oyentes, que son los oyentes de Radio Rebelde, por supuesto. Dice el payanés, audio entrevista a Damián Capola. Mira, nos trabajan de productores nuestros oyentes, ya están moviendo el audio de Capola y la nota con respecto a lo que hicimos de la gente de La Matanza. También nos agradecen por la entrevista a Juan Carlos Junio. Y así cerrando este programa que ya nos queda poquito para ir cerrando. Massa quiere traer por la fuerza pública a Aranguren al Congreso para que dé explicación del tarifazo. Nah, ¿eso dijo? No descartamos la fuerza pública. Por la fuerza pública. Nah, me encantaría. Yo no creo que los militantes del PRO hagan lo mismo que hicimos con EVE, de tratar de que, bueno, de que se vaya. Martínez de Giorgi fue a la sede de Madres. Claro. EVE obviamente lo recibió muy cordialmente, fue con la fiscal, lo invitó a tomar mate, todo en la cocina, le tomaron declaración, EVE no declaró, no dijo nada, y se fue. Y le recriminó porque hicieron toda esa pantomima. Hizo la pantomima, sí, del pedido de captura nacional de 88 años, que encima se les escapó. Y que encima es querellante, digamos, de alguna manera. Y que encima se les escapó. Eso es genial. Se te escapó una señora de 88 años. Bueno, eso habla ese de la... Es el poder del pueblo y de la unidad. Esa es la potencialidad. Sí, es lo que hablábamos con Junio, referente al Partido Solidario, ¿no? Que la verdad lo que hicieron es en Avellaneda, yo estuve en Atlanta en el acto, me parece interesante, hay que innovar en estos cruces políticos que hay que producir de alguna manera, que tienen que ver con lo que viene, ¿no? Me parece que algo de lo que esa alianza política que permitió el gobierno anterior, durante tanto tiempo, bueno, hoy se ve desnudada, ¿no? Se ven esos fragmentos de fuerzas políticas y hoy hay que volver a recomponerlo. Y la suma no puede ser de la misma manera. Y la, digamos, la alteración del producto no va a dar el mismo resultado. Entonces hay que volver a probar, hay que volver a cruzar, hay que probar gestiones y cruzarnos de otra manera, ¿no? Y los tarifazos se van a frenar, se están frenando y se van a frenar en la calle, independientemente de lo que vote el Congreso. Yo fui a los dos cacerolazos, a los dos ruidazos, y la amplitud, digamos, social que hay de señoras, señores, militantes, amigos, niños, compañeros, eso es lo que va a hacer que la unidad de todo el pueblo argentino, o el vecino, si quieres llamarlo para no generalizarlo tanto, que salga a la calle a reclamar y a protestar, ahí donde se va a ver el freno a estos tipos. Mira, me consta, todos estamos pidiendo siempre que aparezcan los dirigentes y a veces buscamos nuevos dirigentes. Sinceramente tengo una excelente opinión sobre Jorge Ferraresi, está haciendo una gestión maravillosa en Avellaneda, desde lo cultural, desde lo artístico, desde los medios, desde ponerse al frente, por ejemplo, en contra de los tarifazos, la preocupación social. Aún con el gobierno nacional y provincial en contra. En contra, tal cual. Está haciendo una excelente gestión y además es un dirigente que habla con una claridad absoluta. Habla con una claridad absoluta. Te podrá gustar o no, a mí me gusta, por supuesto, estamos en la misma fuerza política, pero habla con una claridad absoluta y hace una gestión de primer nivel. Según una encuesta del grupo de opinión pública, solo el 67% de los que votaron a Macri en el balotaje volverían a hacerlo. La imagen positiva del presidente... Sí, con el dedito para abajo, cayó al 47,9%. ¿Por qué será? Porque nos quieren dar masa, como ¿por dice. Qué será que mantiene el 47? Porque las encuestas están truchadas. Ah, está bien. ¿Vos decís que encima da menos? Da menos, por supuesto. Ahora... Salgan a la calle, pregunten, vecinos, pregunten. La audiencia que salga y pregunte, pregúntenle, pero en serio, miren en los ojos al almacenero y díganle, ¿cómo te está yendo? Al que está cerrando uno el kiosco. Uno se me animó a decir, no, yo todavía creo que hay que esperar. ¿Y cómo anda con tu negocio? Cayó un 60%. Ese que dijo que hay que esperar, ¿sabes qué te está diciendo? Sí. Que todavía tiene un colchoncito. Claro, la de cagada. Que puede esperar, claro. Que puede echar un par de empleados. Así todos respetemos al que dice que hay que darle tiempo. Respetémoslo, porque el tiempo pasa y rápido. Hay que preguntarle todos los días igual, para que no se olvide. Claro. Pero vamos a respetarlo. Sí. Bueno, también tiene que ver con la noticia de estos días, que obviamente por tantas cosas que suceden queda tapado, que Ricardo Echegaray envió su renuncia, esto fue ayer, como auditor general de la Nación, sí, al presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Ayer hubo una reunión en el Hotel Savoy que tenía como resultado tratar de poder resolver cómo reemplazar a Echegaray, que tiene que ver también con las presiones, digamos, del PJ, de los gobernadores, como así se le dice, con respecto a y al kirchnerismo, ¿no? Hay una tensión muy grande, digamos, que se está jugando. Y para cerrar, que ya nos quedan brevísimos minutos, decir que esta idea de que Cristina se va a ser candidata o no va a ser candidata, yo, perdone, ya lo firmo, lo pongo acá arriba del papel, firmo, Cristina ya está siendo candidata, Cristina ya está en campaña, y en todo caso lo que se está jugando es cómo se van a acomodar esos melones. Lo último que quiero decir, me iba a olvidar, ayer lo vieron a Dayan Scioli, yo rescato algo de lo que pasó. Primero que estoy 100% convencido de que había que votarlo a Scioli ahora. Pero además, algo que me llamó la atención de Scioli, una propuesta que lo dijo muy sutilmente, que habló de que la nueva dirigencia, si Cambiemos, construyó con Sanz, Carrió y Macri un frente, ¿por qué nosotros algo distinto? Entonces yo pensé, ojo, por ahí no la solución es que haya un único referente. ¿Por qué no este nuevo peronismo, nuestra mayoría, no tienen varios referentes? Y vamos a ver un compendio donde vamos a ver a Cristina, a Scioli y otros dirigentes más, y no en vez de pensar que hay que cerrarlo con un solo dirigente. Ojo con eso, me pareció interesante, lo dejó al pasar, nadie lo tomó el guante, pero me parece que hay que poder pensar, es que eso de surge, manera novedosa. Surge de la reunión con Cristina, porque Cristina también ha puesto a la unidad del peronismo, de las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda y hasta sectores no tan de izquierda. Nos fuimos, muchas gracias Juan Carlos Romero López, como siempre. Gracias a ustedes, por favor. ¿Cómo podemos seguirte? Seguimos por Fase Popular, y si no por... Fase Popular, Página Popular. Twitter, Página Popular, mensajera.net. Ah, son... La radio pública Avellaneda, que empezamos a tener una columna los lunes también. El timbre también, la casa. Muchas gracias, Matías Esbora, como siempre. Hoy Milagros Ágala sigue presa. Sigue presa. Exactamente. Esto ha sido posible porque Mabel Batirola está del otro lado del vidrio. ¡No hay problema! Ahí está, la cara de Mabel es impagable. Tenemos que poner una cámara. Y el señor Pablo Díez, que sigue intentando con ese teléfono. Exactamente. Se lo reyeteé, le dije que íbamos a sacar a alguien del Congreso y bueno, seguramente algo le pasó. Y sí, por supuesto, el señor... Se llama Nahuel Gupián. Para mí es una mala persona. Terrible. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo. Mañana va a estar Santiago Moravian, amigo personal, al frente de este micrófono, con los compañeros Oveja Negra. Mi nombre es Julián Saúd y nos vemos, sí, el viernes. Hasta luego. ¡Yuhu! AM 740. Sí, Radio Rebelde. Al